sino también profundizarse. Pero desde el 10 de diciembre de 2015 a esta parte, fueron blanco de una agresión deliberada del Poder Ejecutivo. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Abreu, se vaciaron áreas vinculadas a políticas de memoria, verdad y justicia, y se despidió aparte de las trabajadoras y trabajadores que las sostenían. Perdón, están viendo un médico. Perdón. En el medio de la plaza. También fueron desmanteladas las direcciones de derechos humanos del Ministerio de Seguridad y el Banco Central, dedicadas a buscar documentación de la dictadura. Y corre el mismo riesgo el equipo de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Pero los retrocesos no se dan solamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y el Judicial. Tenemos que denunciar, una vez más, que el Congreso de la Nación no ha puesto en funcionamiento la Comisión Bicameral para investigar la participación civil, mientras que en casación, la Sala 3, integrada por Juan Carlos Geminiani, Eduardo Ricci y Carlos Maíquez, anularon la condena a Marcos Levín, empresario de la Veloz del Norte. También seguimos esperando que la Corte se pronuncie sobre el fallo del 2x1. Nos sigue preocupando la demora para los procesos judiciales, la falta de constitución de tribunales para juicios de lesa humanidad, la distancia entre audiencia y audiencia en los juicios que ya están en instancias orales. Hemos luchado por décadas para que los criminales de lesa humanidad lleguen a la justicia. Necesitamos celeridad en estos procesos. Los juicios a los genocidas se constituyeron en un ejemplo ante el mundo, con todas las garantías constitucionales respetadas para los imputados y sin tribunales especiales. Es necesario que continúen en todo el país, porque ya son parte del pueblo argentino. Alertamos sobre el uso de las Hace unos meses, el gobierno y la Corte Suprema intentaron instalar la impunidad a los genocidas con el 2x1. No pudieron. Se vino el pañuelazo. 1 millón de personas en todas las plazas del país lo frenamos y dijimos bien fuerte: ¡nunca más un genocida suelto! Queremos aprovechar esta plaza para reivindicar la lucha de todos aquellos que se movilizaron y se movilizan contra el silencio y por la vida. ¡Gracias! ¡Luchar vale la pena! ¡Claro que sí! Alertamos sobre el uso de las prisiones domiciliarias como una forma solapada de impunidad. El gobierno intenta otorgar este beneficio a los genocidas de forma indiscriminada, sin hacer una evaluación caso por caso. En la actualidad, 580 represores gozan de este beneficio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dependiente de Germán Macarabana, mediante el Servicio Penitenciario Federal, busca ampliar ese número. De esta forma, quieren beneficiar a genocidas como Astiz, el Turco Julián y el Tigre Acosta. Fue la lucha del pueblo la que posibilitó que se revocara el privilegio que permitió que el genocida Miguel Osvaldo Echecolás pasara el verano en una casa con pileta en Mar del Plata. En tanto, seguimos exigiendo saber qué pasó con Jorge Julio López y exigiendo el juicio y castigo a todos los culpables. Mientras hay presos comunes hacinados en las cárceles, hay 100 genocidas que viven en una cárcel VIP en Campo de Mayo, el mismo lugar donde en dictadura funcionó un centro clandestino de detención y una maternidad clandestina. Esos sitios contienen pruebas de los delitos cometidos por los dictadores y sus cómplices y deben ser preservados como prueba de estos crímenes. Es por eso que resulta una ofensa que el presidente Mauricio Macri pretenda convertirlo en un parque nacional. Con la complicidad del Poder Judicial, desde que asumió este gobierno, fueron sobreseídos de las causas Herrera de Noble, Mitre, Mañeto, Blaquier, Massot. La justicia lo sobreselló y el gobierno no apeló esas decisiones, en sintonía con el paradigma ideológico que quieren imponernos. El año pasado logramos sentencias históricas en Mendoza, donde se condenó a la corporación judicial, que también fue la dictadura. En Tucumán, por el operativo Independencia, aunque el fallo no haya alcanzado todo lo esperado. Y en esta ciudad, por la mega causa ESMA, donde se condenó por primera vez el accionar criminal de los vuelos de la muerte.